te den like. Si debajo de esa falda yo sé lo que hay. Te veo en vivo y los demás por los live, wow. Dile que eso es mío y tiene copyright. En tu DM hay más ancho que la Nike. Pero yo soy el que te rompo en la night. Bebé, que tú estás dura, pero se me hace fácil tenerte en mi cama. No me importa que te tiren captura, si yo te doy por todo lo que te tienen ganas. Bebé, que tú estás dura, pero se me hace fácil tenerte en mi cama. No me importa que te tiren captura, si yo te doy por todo lo que te tienen ganas. Yo no soy celoso, más claro si yo soy quien te lo rozo. Tu cuerpo criminal, a la cama te poso y te bajo pa'l pozo. Ellos te explotan el DM, pero yo a ti te exploto otra cosa. ¿Cómo dice? Ellos que te tiren el grillo, que yo te doy bicho. Tú estás grandota como un tramar en mi vicio. Tú tienes un tipo, pero ¿quién era tu tipo? Tú tapas los polvos con el churito. Yo sé que tú no vas a irte con un loser. Si conmigo en la cama te luces, ya mi copita yo te lo puse, en la puse. Yo sé que se llama a ti te sabe a dulce. Aunque tú tengas tu eso follower, yo soy tu único user. Tú bebé que tú estás dura, pero se me hace fácil tenerte en mi cama. No me importa que te tiren captura, si yo te doy por todo lo que te tienen ganas. Bebé, que tú estás dura, pero se me hace fácil tenerte en mi cama. Y no me importa que te tiren captura, si yo te doy por todo lo que te tienen ganas. Yeah, tú estás bien dura, dura, dura, de aquí se ve. Ella se ve como debe ser. Tú no le coges, ella te va a coger. Estaba chiquita, pero todo le empezó a crecer. Dice one time, dice, dice. Dile que eso es mío y tiene copyright. En tu DM hay más ancho que la Nike. Pero yo soy el que te rompo en la Nike. Bebé, que tú estás dura, pero se me hace fácil tenerte en mi cama. No me importa que te tiren captura, si yo te doy por todo lo